El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Realizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Vuélvete canción es el nombre del tema de la Radio Candela que acaban de escuchar, y con esa música hecha en el centro occidente venezolano, música hecha en la Venezuela rebelde. Comenzamos la brújula del sur de hoy, 15 de enero de 2014. Muy buenos días, usuarias, muy buenos días, usuarios de esta emisora. Les saludamos esta mañana en nombre de todas las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también en nombre de Fidel Barbarito, titular de la cartera de Cultura. Les saludamos en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y en nombre del equipo que coordina esta emisora: Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luillino y Gustavo. Luis Arloyo está al control técnico de la emisora, Indira Carpio en la producción de La Brújula del Sur, y Ernesto J. Navarro conversará con ustedes de este lado del micrófono hasta las 9 en punto de la mañana. Las vías de comunicación: nuestra página oficial en internet es www.albaciudad.org. Ahí encuentra informaciones, noticias, audio en vivo, más de 9.000 temas de artistas venezolanos para que pueda descargar de forma gratuita. Y si nos quiere mandar algún mensajito, hágalo @albaciudad. Si quiere escribir un poquito más, contacto @albaciudad96.org, nuestro correo electrónico. Si quiere mandarnos mensajitos de texto vía teléfono o celular, está disponible el 0416-0416-523-9385. Muy buenos días también para las usuarias y los usuarios de la Radio Rebelde de Catia, 91.5 FM, que también cada mañana nos acompañan en la transmisión de La Brújula del Sur. Si usted nos está escuchando en la Radio Rebelde de Catia, tiene dos vías para comunicarse con la emisora. @RadioRebelde915, que es el Twitter, y el 0416-523-9385. Y también nos pueden escuchar en internet a través de la emisora alternativa que circula por la web, que se llama La Biglietti, @CDP Radio. CDP es la sigla de Comunicadores del Pueblo, @CDP Radio, y ahí está el enlace. Si se los dicto, es un poquito complicado, para que se puedan enlazar con esta emisora vía internet. 8:06 a.m. Buscando las coordenadas. Bien, hoy en La Brújula del Sur vamos a revisar, como siempre, informaciones internacionales. Hoy México es noticia. Falleció el poeta Juan Gelman en suelo mexicano. Y también vamos a hablar de un tema, es que han aparecido bandas paramilitares para enfrentar a los narcotraficantes mexicanos. En Venezuela hoy se celebra el Día de la Maestra y el Maestro, y es día de rendición de cuentas del Ejecutivo Nacional ante el Parlamento venezolano. Así que prepárese, acompáñenos, que esto y más son los temas de La Brújula del Sur de hoy. Ahora aquí hay una revolución. La Fuerza Armada, los cuerpos de inteligencia, el gobierno, todo apoyando a los indios. A los indios. Hay una comisión de demarcación, Yubirí, que tiene una deuda pendiente. Tiene una deuda, debe estar allá. Hay que demarcar, porque eso está en la Constitución y en la ley. Demarcar el territorio con los indígenas. Y bueno, si Hugo Chávez de los Palotes tiene una finca ahí y tal, y resulta que, mire, compadre, esta es tierra india. Agarre su ganado, busque 4 caballos y lléveselo, pues. Arríelo para allá, porque esta es tierra india. O si no le pagamos el ganado, ¿cuánto valen esas vacas? ¿Cuánto vale esta casa, señor? Usted está expropiado, esto es para los indios. Y apoyamos a los indios con crédito, con maquinaria, con técnica, para que produzcan, y van a producir más que los latifundistas, tú vas a ver. Justicia para los indios, tierra para los indios, justicia. Espero que no tenga yo que irme para allá. Espero que el ministro del Interior y las autoridades que, bueno, he remitido, solucionen el problema. 8:08 a.m. Le vamos a poner más música. Esto es del maestro del rock suramericano. El tema se llama Rehén. Estamos hablando, obviamente, de Charlie García. Tengan el control, nadie va a enterarse si es luna o es el sol. No está bien y no está mal, no está loca, tampoco es normal. Ella es una esa nena, no vas a salir. No está bien y no está mal, no es celosa, tampoco es normal. Ella es una habitación Buscamos las coordenadas. Suramérica. 8:12 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Comienzo contándoles de Colombia. La suspensión temporal del fallo de la Procuraduría contra el alcalde bogotano Gustavo Petro por decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca abre un nuevo derrotero a la posibilidad de que su destitución e inhabilitación quede sin efecto. La sentencia dictada por el Procurador General Alejandro Ordóñez el pasado 9 de diciembre y ratificada en segunda instancia ayer no quedará firme hasta que el presidente Juan Manuel Santos la valide y por el momento permanecerá congelada. Al mismo tiempo, Rafael Barrios, uno de los abogados del equipo de Gustavo Petro, anunció una decisión inminente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual Petro solicitó medidas cautelares que, de ser concedidas, anularían el dictamen del procurador por ser de obligatorio cumplimiento para el gobierno colombiano. El presidente venezolano Nicolás Maduro presentará hoy ante la nación los resultados de su gestión en materia política, económica, social y administrativa durante el año 2013, tal como lo estipula la Constitución de esta nación suramericana. Denominada Memoria y Cuenta, figura entre las funciones del mandatario, recogida en el artículo 237 de la Carta Magna Venezolana, que deberá efectuarse entre los 10 días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional. Un nuevo modelo de gestión pública puso en práctica el presidente venezolano tras ganar las elecciones del 14 de abril pasado. El denominado gobierno de calle lo acerca a las problemáticas del pueblo al analizar cara a cara en los barrios sus principales necesidades. Y en el año 1932, en plena dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela, un grupo de educadores conformaron la Asociación para Defender sus Derechos Laborales de Maestros y Mejorar la Educación en Venezuela. Fue así como se creó la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, organización que actualmente se conoce con el nombre de Federación Venezolana de Maestros. 13 años más tarde de su creación, en el año 1945, el presidente Medina Angarita, en homenaje a los docentes venezolanos, decretó esta fecha, 15 de enero, como Día del Maestro y la Maestra Venezolanos. La raíz de las palabras. A ver si sabes, amigo. Y si no sabes, te lo digo. ¿Qué significa la palabra escuela? ¿Escuela? Eso lo sabe cualquiera. Pues dígame qué significa. Escuela quiere decir, no sé, el lugar donde los niños aprenden a leer y a escribir. Y lo más importante, donde aprenden a portarse bien y a obedecer. Pues se equivoca, amigo mío. Se equivoca de medio a medio. Escuela viene del griego escolia y significa lugar de diversión. Escolia. Tiempo de recreación, tiempo libre, vacaciones. Todo esto significaba antes la palabra escuela. Pero no puede ser, porque actualmente es todo lo contrario. Para los niños, para las niñas, la escuela es una pesadez. No quieren ir, se aburren. Pues en el mundo griego no era así. Los chicos se divertían, hacían trucos de palabras, conocían los números y las matemáticas haciendo concursos. Aprendían jugando, riendo. No tenían que copiar, ni repetir, ni aprender nada de memoria. No recibían castigos de los instructores. Lo contrario de escolia era ascolia, que significaba el trabajo, el deber, el esfuerzo. ¿Y tu escuela cómo es? ¿Escolia o ascolia? Una producción de radialistas.net. 8 de la mañana, 16 minutos. Esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro saludo de reconocimiento y felicitación a las maestras y los maestros de esta patria bolivariana. Tenemos más música hecha en la Venezuela rebelde. Esto es lo más reciente de la agrupación Biover y Los Pirao. El tema se llama Conciencia Espiritual. Sentada con mi agenda abierta, espero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Asombrada con el cuervo adinerado que mantiene como esclavos a los dueños de la verdad y la conciencia espiritual. Existen muchos problemas que tenemos que afrontar. ¿Cuántas personas más se dejarán manipular por los que dicen ser los dueños de la verdad, masacrando cuerpo y mente de mi gente sin piedad? Bombas caen, muchos mueren, los que pueden no hacen nada. Madres lloran. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. 8 de la mañana, 21 minutos. Les queremos contar ahora de la parte norte del continente. Y es que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México lamentó el fallecimiento en la capital, en el Distrito Federal, del argentino Juan Gelman, uno de los poetas contemporáneos más reconocidos. Juan Gelman nació en Buenos Aires el 3 de mayo de 1930 y vivió en México durante unos 25 años. Escribió más de 30 libros y hasta sus últimos días redactó una columna semanal para el diario Página 12 de su país natal. Formó parte de una generación de exiliados por culpa de la dictadura militar, conocidos en esta nación norteamericana como los Argenmex. Obtuvo Juan Gelman numerosos galardones. Entre esos destacan el premio Cervantes en el año 2007, el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo en el 2000, así como los premios de poesía Ramón López Velarde en el 2003, el Premio Pablo Neruda 2005, Reina Sofía 2005 y el Premio de las Bellas Artes de México en el año 2012. A la obra literaria de Juan Gelman se agregó su participación en la lucha contra la dictadura argentina y posteriormente la búsqueda de su nieta Macarena Gelman, quien nació en cautiverio en Uruguay, luego de que fueran asesinados sus padres, el papá de Macarena, hijo de Juan Gelman. Después de varios años, logró encontrarla en el año 2000.

Now why don't you look down on where your feet is planted? That you wear soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Bien, le decíamos al principio del programa que íbamos a hablar de este tema relacionado con México en la parte norte del continente, y es que unos 200 hombres y mujeres armados entraron el sábado en Parácuaro, dice una nota de prensa, una ciudad de 25.000 habitantes en el estado de Michoacán, al suroeste de la capital mexicana. Los recibieron a tiros desde los tejados. Uno de ellos cayó muerto por un disparo. Consiguieron llegar a la alcaldía, detuvieron a los 11 policías locales y los encerraron en la cárcel. Parácuaro, dice la nota, es el 10º municipio que los grupos de autodefensa controlan en la región, uno de los principales puntos de producción de droga de México. Se levantaron en armas porque, según dicen, están hartos de los crímenes que comete el cartel de narcotráfico que controla la zona. El ejército mexicano se hizo presente en el lugar, mientras que a través de un nuevo mensaje de video, José Manuel Mireles, quien se presenta como líder de las autodefensas de Michoacán, el estado mexicano, que hace unos días se encuentra sumido en la violencia, aseguró que él no autorizó el desarme de estos grupos. Por su parte, otros medios mexicanos reflejan la información según la cual el mismo Mireles dijo en otro video que cumplió con el pedido de las autoridades mexicanas de deponer las armas, puesto que teme por su vida. En la situación complicada que atraviesa el estado de Michoacán, el gobierno tomó la decisión de enviar tropas que junto a la policía local deben patrullar la zona de Tierra Caliente, donde se ubican carteles del narcotráfico como los ya tristemente célebre conocidos, los Caballeros Templarios. Así que nosotros vamos hasta México y le contamos más. Coordenada telefónica. En la línea se encuentra la profesora Ana Esther Ceseña, es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, analista de temas internacionales. Profesora, muy buenos días, muchas gracias por hacer el esfuerzo de acompañarnos. Sabemos que México es mucho más temprano que acá. Buen día. Así es, buenos días, ¿cómo están? Profesora, la hemos convocado para que nos ayude a entender. En principio, yo comenzaría pidiéndole que nos explique o cómo se explica la aparición de estos grupos de autodefensa en el estado de Michoacán. Bueno, se explica porque hace ya como 10 años este grupo de los Caballeros Templarios está asolando la región principalmente de Michoacán, y hasta el momento no había habido modo de que los cuerpos de seguridad del estado pararan este acoso. Es un grupo muy particular porque si bien inicia como de narcotráfico, dedicado al narcotráfico, en realidad poco a poco se fue trasladando hacia el giro de extorsión. Entonces fue imponiendo pues cuotas de protección a todos los productores del lugar, a todas las familias del lugar en realidad. Y 8:41 de la mañana, Luis, se cayó la llamada. Son las 8:41, poquito más de las 7 en punto de la mañana en el Distrito Federal de México. Profesora Ana Esther Ceseña hizo el esfuerzo de levantarse temprano, vamos a recuperar la llamada. Ella es investigadora, le decíamos al principio, adscrita a la Universidad Nacional Autónoma de México y dirige el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. También es analista de temas internacionales, ha estado en varias oportunidades de visita en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Retomamos la llamada? Sí. Ahí está. Buenos días, profesor. La estábamos escuchando. Nos decía que estaban, este grupo giró hacia la extorsión y le cobraba a los ciudadanos. Aquí en Venezuela, ese cobro por protección por parte de delincuentes se conoce con el nombre de vacuna. Le cobraban vacuna a las personas. Aló. Se fue otra vez. Difícil la comunicación. Un tema que nos ha llamado la atención, pues estos días ha surgido como tema emblemático en los medios de casi todo el mundo. Muchos medios señalan que quizás es uno de los conflictos más graves de México en los últimos 20 años, según ha dicho el presidente. El conflicto entre civiles armados y supuestos miembros del crimen organizado en Michoacán, en el suroeste de México, se ha convertido en el más grave ocurrido en México en los últimos 20 años y el más prolongado en décadas. Los grupos de autodefensa entraron en Mujica, el nombre oficial de la ciudad conocida como Nueva Italia, de más de 30.000 habitantes, que han intentado tomar hasta ahora. Profesora, la tenemos nuevamente. Sí, acá estoy. Bueno, no sé hasta dónde escucharon, pero yo decía que este grupo de caballeros templarios ha pasado del giro del narcotráfico, que bueno, lo mantiene, pero sobre todo se ha dedicado a extorsionar a la población local, al punto de que hoy se hacen cálculos de que el negocio de extorsión es mucho más rentable que el de narcotráfico. Las autodefensas lo que explican es que mientras fueron extorsionados, pues sí, era terrible, pero más o menos aguantaban, hasta el momento en que las cuotas empezaron a ser tan elevadas que ya incluso no lograban pagarlas. Pero en ese momento, dicen ellos, lo que empezó a suceder es que además de las extorsiones, se empezaron a llevar, por ejemplo, a las mujeres del lugar. Y entonces llegaban a las casas y decían, bueno, hoy nos vamos a llevar a tu esposa un rato, ¿no? Hoy nos vamos a llevar a tu hija un rato. Y entonces ellos explican que, bueno, a partir de ese momento dijeron, es que esto no es posible, no hay cuerpos de seguridad del Estado que detengan este tipo de acoso y nosotros tenemos que defendernos porque así no se puede vivir. Y en ese momento se empiezan a armar y poco a poco se han ido extendiendo las zonas donde hay autodefensas. Efectivamente, el doctor Mireles es el presidente del Consejo de Autodefensa. La zona que tienen en Michoacán es una zona bastante amplia, que va desde la costa hasta la parte central del estado. Pero en el estado de Michoacán hay algunos lugares que son especialmente importantes, como Apatzingán, que es donde ahora están las batallas. Apatzingán es la ciudad donde se realizan todos los intercambios económicos, es decir, toda esta gente que produce limón, que produce a lo que ellos se dediquen, pero ¿sí? Todos tienen que ir a comerciarlo en Apatzingán. Entonces, en el momento en que los templarios toman Apatzingán, ellos ya no pueden vender sus productos o solamente pueden venderlos a través de los templarios, cosa que, bueno, hace que la extorsión incluso sea doble. Entonces, en realidad lo que tenemos hoy en día es que estamos pues en situación de guerra, por lo menos en el estado de Michoacán. Es una situación muy complicada, muy confusa, pero en términos generales podríamos decir la población decidió armarse para defenderse. Así es como ellos se presentan y así es como más o menos ha aparecido. Lo que ocurre un poco distinto en estos momentos es que no solamente se armaron para defenderse, sino que en sus propias ciudades, sino que han decidido en el último mes, en los últimos, sí, un mes más o menos, que si no tomaban esas otras ciudades clave, pues no podían echar abajo, digamos, la red de control de los templarios. Entonces empezaron a avanzar, son ya muchos grupos de autodefensa, pues más o menos yo diría unos 40, ¿no?, según los pueblos que están ahí organizados, y se han estado reuniendo, se han articulado, entonces tienen una especie de coordinadora de las autodefensas, que es la que preside el doctor Mireles, y esa coordinadora decidió que tenía que avanzar hacia algunos poblados de donde tenía que sacar a los templarios. Y empezó a avanzar en estos últimos días, y entonces se han dado realmente batallas muy duras, muy fuertes. Hay balazos en todo el estado, por supuesto, y ahí es que el gobierno federal, ¿no?, el gobierno mexicano, se preocupó, porque pues esto sí está subiendo de categoría, digamos, el tipo de guerra que hay en el estado de Michoacán, y el gobierno federal fue al estado de Michoacán y han dicho que las autodefensas se tienen que desarmar, porque el estado se va a hacer cargo de la situación. Las autodefensas señalan que no se pueden desarmar hasta el momento en que el gobierno realmente controle a los templarios y, digamos, presente a las cabezas del grupo de los templarios. Cuando las autodefensas vean que efectivamente hay condiciones de restablecimiento de la paz en el estado de Michoacán, hasta ese momento no se van a desarmar. Y eso ha sido reiterado por el doctor Mireles anoche mismo. Ayer mismo dio una conferencia de prensa en la que dice que él de ninguna manera llama a que las autodefensas se desarmen, al contrario, que se mantengan armadas y, digamos, en pie de defensa hasta el momento en que realmente el gobierno les presente detenidos a los dirigentes de los templarios. Sí. Profesora, usted sí. Es conocedora de la realidad latinoamericana. Yo le preguntaría, para explicarle a nuestras usuarias y usuarios en Venezuela, ya que estamos muy cerca de Colombia, donde se dio un fenómeno similar, pero que nada tiene que ver con lo que ocurre en México, ¿qué diferencia establece usted entre las autodefensas que han surgido en Michoacán y lo que se conoció como la Autodefensa Unida de Colombia, promocionadas por el gobierno de Álvaro Uribe? Bueno, mire, incluso las autodefensas en Colombia pueden incluso haber surgido de la misma manera. Nosotros no sabemos cómo van a evolucionar estas autodefensas en México. Uh-huh. Y tenemos siempre preocupación con lo que ocurrió en Colombia, que no se vaya a repetir acá. Efectivamente, desde que surgieron las autodefensas acá, hay siempre esa preocupación, pero hasta el momento lo que nosotros vemos es que realmente son autodefensas. O sea, en el estado de Michoacán, ajá, se puede decir que hay omisión del Estado de Derecho. Es decir, no ha habido ninguna acción de las fuerzas de seguridad del estado para controlar esta situación de acoso y de guerra que han impuesto los caballeros templarios. Incluso en muchos casos la población ha estado denunciando complicidad entre los caballeros templarios y el gobernador de Michoacán, o con el ejército mismo de México. Entonces, allí la situación sería un poco, pues tal vez hay, como hipótesis podríamos sostener a la inversa, es decir, que a quien está auspiciando el estado, por lo menos el estado local, es a estos grupos del crimen organizado llamados los caballeros templarios. Y con ellos, en principio, se estaban haciendo pues negocios millonarios en los que se ha denunciado que coparticipaban los propios funcionarios del estado. Entonces, no, las autodefensas en México, por lo menos todavía en este momento, son grupos sí armados, sí grupos que no necesariamente tienen un proyecto político de izquierda, revolucionario, para nada. Es decir, se arman para la defensa, ¿no?, para la defensa de sus poblaciones, y en el momento que ya están armados, han ido como avanzándose organizaciones comunitarias detrás de esto. Es decir, esas poblaciones de simples ciudadanos que no son comunidades formadas como tales, sino simples ciudadanos en las diferentes ciudades del estado de Michoacán, hoy son pueblos organizados, es decir, uh-huh. los hombres están armados, pero todo el pueblo participa con ellos en la defensa de cada una de las ciudades. Entonces, es una formación muy muy surgida al calor de la lucha, de la necesidad, ¿no?, de defenderse. Eso puede derivar en muchas cosas, por supuesto, ¿no? Una vez que están armados puede derivar en muchas cosas. Por lo pronto no se parece a las autodefensas de Colombia, afortunadamente, que se convirtieron realmente en los grupos paramilitares en contra de cualquier cualquier proceso, cualquier proyecto revolucionario en el lugar, o que eran propiamente ellos quienes estaban asolando a las comunidades, controlando el territorio. No es todavía ese el caso, no sé si algún día va a ser, pero por lo pronto no pinta para allá. Profesora Anesterce Seña, no quisiéramos ser alarmistas, pero esa situación que se ve en Michoacán, ¿tendría elementos para calificarse como un enfrentamiento de estos tipos, de una guerra civil? ¿O es exagerado utilizar el término? No, yo creo que no es exagerado. Yo sí creo que estamos en estado de guerra en esa región. No sé qué tanto se va a quedar ahí. Hay también esa terrible preocupación de que se vaya extendiendo. En realidad es ahora el estado de Michoacán el que presenta la situación más complicada, pero hace poco fue el estado vecino de Guerrero en que también se dio un enfrentamiento fuerte entre el ejército y las autodefensas. O sea, lo que aquí es algo muy complicado de entender es que el ejército y las policías del estado, uh-huh. en vez de dirigirse a desarmar a los templarios, se han dirigido a desarmar a las autodefensas, uh-huh. es decir, a la población que se está defendiendo. Entonces eso hace el fenómeno mucho más complicado, porque desarmando a las autodefensas, pues bueno, lo que se instaura es nuevamente el reino de los templarios, y después de estas batallas sería mucho más cruento que lo que fue anteriormente. Entonces, eso es algo que no es posible. La gente no puede aceptar eso, y pues lo que ellos incluso señalan es que pues vamos a pelear hasta morir, pero no vamos a desarmarnos, porque si nos desarmamos estamos a merced de los templarios nuevamente, ¿no? Entonces sí hay una guerra civil efectivamente en ese lugar del país, muy peligrosa, tiene posibilidades de extenderse, por supuesto, ¿no? Porque en todo el país pues hay grupos de bien conocidos, ¿no? Cárteles del narcotráfico, grupos del crimen organizado, no solamente del narcotráfico, hay crimen organizado en general, y esto podría ir permeando. O sea, la gente que está acosada en todos los lugares se da cuenta que por lo menos en Michoacán los poblados han logrado dejar a los templarios fuera de su poblado, y que entonces, bueno, pues organizándose así, armándose y con organizaciones comunitarias podrían hacerle frente a esa situación. Entonces, la manera como el Estado ha reaccionado es muy cuestionable. Sí. Todavía no está muy claro qué es lo que van a hacer, pero da la impresión que se ha intentado romper la unidad de ese Consejo de Autodefensas. O sea, lo que estamos viendo en este momento en Michoacán es que, por un lado, cuando Mireles sufre este accidente, que todavía no se define si fue atentado o no, pero que fue muy extraño, cuando sufre este accidente, que estuvo a punto de morir, quedó un poco fuera de la posibilidad de, porque está en un lugar clandestino para recuperarse, quedó fuera de la posibilidad de mantener la dirigencia permanente del grupo de autodefensas, Y por ahí entonces el Estado ha buscado reunirse con algunos otros cabezas de los grupos de autodefensas como para hacer acuerdos con ellos. Y empieza a ser muy confuso lo que pasa ahí, porque hemos visto el día de ayer algunos declarando en el sentido de que sí van a aceptar desarmarse y que se van a incorporar como policías, digamos, oficiales, cuando otros, incluido Mireles, está diciendo de ninguna manera nos vamos a desarmar, además nosotros somos independientes, no somos policías oficiales y estamos armados solamente mientras logramos detener a los templarios. En realidad somos población civil y no queremos ser policías, ¿no? Entonces hay allí una diferencia importante que podría, pues no sé, en el transcurso de las horas podría volverse a disciplinar, digamos, todo el conjunto y mantenerse unidos, que eso ha sido gran parte de la fuerza de las autodefensas, o de repente el grupo se empezaría a fracturar por acuerdos particulares con el Estado. Eso sería algo que complicaría mucho la situación, porque este estado de guerra en el que está Michoacán no mejoraría, sino que tendría como nuevos actores, ¿no? Es decir, las figuras empezarían a funcionar de manera distinta a la que están funcionando ahora, y de repente ahí sí, este grupo que trabaja con el Estado, que podría empezarse a parecer un poco a las autodefensas de Colombia. Profesora Néstor Ceseña, investigadora de la UNAM, queremos agradecerle que nos haya atendido tan temprano en la mañana en su país para ayudarnos a entender lo que por estas horas pasa en México, que es mucho más confuso si se ve solamente de la óptica de las transnacionales de la información. Queremos, como siempre, agradecerle que nos atienda cada vez que la convocamos a este espacio, profesora. Pues muchísimas gracias, y yo les pido que no dejen de mirar a México, porque realmente estamos muy preocupados con lo que está pasando en el país, que no es solo las autodefensas, sino que a todo esto hay que sumarle el conjunto de reformas que se han estado metiendo, ¿no?, incluida la reforma energética, y que nos han colocado en una situación muy frágil como país, muy difícil. La sociedad mexicana está realmente preocupada con cómo vamos a vivir este año. Muy bien. Muchas gracias, profesora. Nuestro abrazo solidario desde acá de la Caracas Bolivariana. Que tenga buen día. Hasta luego. Escuchaban ustedes a Ana Esther Ceseña, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, hablándonos de la aparición de las autodefensas en el estado de Michoacán, México. Bueno, son las 9:00 de la mañana, nosotros llegamos justo con el final, así que nos vamos bailando. El tema Donde Duerme el Chamán, el último, lo dejamos para irnos bailando, de la agrupación La Raíz. Le deseamos a todos una feliz mañana y nos encontramos mañana nuevamente por acá, 8 a.m., acá en Alba Ciudad y La Brújula del Sur. Chau. Del futuro, salgan de las minas, les daremos duro a esos presidentes del norte pendientes, esclavizando en beneficio de Occidente. Sois el ejemplo del sudor y la sangre y de los sueños pequeños y alcanzables. Desde Tierra de Fuego a Ciudad Juárez, un águila vuela y vigila campos y ciudades. Tales, tales que griten tu